working all by himself. Zombies, recordando a The Hooters. Qué canción tan espectacular esta para iniciar 1984-85. Y Jorge 472 dice: clásico, buenas noches. Bendiciones. Quisiera escuchar una canción, Continúo Amándote o Keep on Loving You, de un grupo llamado Aerosmith Dragon. Con mucho gusto. Gracias, la FM siempre para mí seguirá siendo la número uno de los clásicos. Listo, George. Más adelantito viene tu Keep on Loving You aquí mismo en la FM siempre. Mientras tanto, quiero invitarte para que disfrutes de canciones tan inmortales como esta que traemos a continuación. Desde finales de los 70s, aquí está la ELO, la Electric Light Orchestra. La canción se llama Telephone Line. Algo de Aerosmith, Angel O, como dice el coro, You're my angel, eres mi ángel. Ed Sheeran viene con la canción Think of Love. Phil Collins, aquí llega con su álbum Bad Seriously y su famoso Another Day in Paradise. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. Thank you.

Esto es Baladas Americanas. Disfrutas al máximo de esta noche mágica con los grandes, grandes éxitos y grandes clásicos inmortales. Aquí está Barrada Gustavo. Buenas noches, clásico. Los escucho desde Bello, sector de Bello. Me gustaría escuchar una canción de Whitney Houston, si se puede.

FM, siempre, siempre. I know you know you've had some good times. Now they have their own hiding place. Well, I can't promise you tomorrow, but I can't buy back yesterday. And baby, you know my hands are dirty. But I wanted to be your Valentine. I'd be the water when you get thirsty, baby. When you get drunk, seguimos disfrutando de esta estupenda noche con las baladas americanas de todos los tiempos a través de arroba la FM Medellín. Un saludo para Mabel González. Un abrazo para Alexander Pérez, Eddie Cárdenas, Juan Trujillo, Shirley Kelly, Gilberto, Julián David Soto, Jorge William, Juan Diego, Jorge Iván. Por aquí está el señor Milo Mejía y Samuel Pareja. Aquí los saludamos a todos, muchos programan a esta hora canciones. Samuel Pareja, hay canciones que recuerdan bastante en la vida clásico. Me gustaría recordar esa canción. Quiero viajar a otro tiempo con la canción de Europe llamada Carrie. ¿Será posible? Yo creo que sí, amigo mío. llega con Billy Joel y su Honesty. Ya llegará su Carrie. Y antes del tiempo de Carrie, viene una canción con Linda Ronstadt y el señor James Ingram. Qué buen dúo este. Hicieron una canción espectacular para una película llamada American Tale, o es algo así como El Cuento Americano. Eso lo llamaron Somewhere Out There, en algún lugar. Americanas 106.9. You to cry. We've been through this.